Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Opinión. Les saluda su amigo Wilman Abreu, deseando que hayan tenido muy buen día el día de hoy y que hayan podido cumplir bien con todas sus obligaciones, tanto en el trabajo como en el hogar, y que sin embargo esto no sirva para estresarnos, sino más bien para poder seguir adelante. La noticia más relevante del día de hoy ha sido indudablemente la difusión de un nuevo audio relacionado con la candidata a la alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores. Este audio, que fue propalado en el programa El Francotirador de Jaime Bailey la noche de ayer, fue grabado al parecer inmediatamente después de la difusión de la última encuesta de Ipsos Apoyo a través del programa Cuarto Poder. Como recordamos, esta encuesta fue presentada en la noche del último domingo y colocó a Lourdes Flores en el segundo lugar de las preferencias, por debajo de Susana Villarán. En la grabación se escucha a Lourdes Flores, bueno, como ya es de conocimiento público, muy enojada y frustrada por los resultados de esta encuesta. Y bueno, la candidata manifiesta, entre otras cosas, que le interesa un comino esta elección y que es lo que menos le importa en la vida. En una de sus declaraciones más anecdóticas hasta el momento, Lourdes dice también que las encuestadoras, bueno, imaginamos que se refiere a ellas, pueden meterse la alcaldía en cierto lugar donde la espalda pierde su nombre. Muy aparte de lo curioso de esta declaración, en otro momento el audio Flores dice algo mucho más grave, pues acusa a la encuestadora Ipsos Apoyo de haber manipulado las cifras de la encuesta para perjudicarla, e incluso sugiere a Javier Barrón que reunirse con el presidente de la encuestadora, el señor Alfredo Torres, para mover las cifras a su favor. Sobre este suceso vamos a comentar en este momento con nuestro director, el doctor Máximo Charapaqui Poma. Doctor, muy buenas tardes. Hola, estimado Wilman y amigos oyentes de Opinión. Hoy es jueves, indudablemente lo que está en tapete es lo que estabas comentando precisamente con respecto a la difusión de unos audios que reiteramos, particularmente quien te habla, y probablemente muchas personas consideren importante y relevante mencionar, no validamos ni tampoco promovemos el hecho de que se estén chuponeando las comunicaciones. Yo creo que todas las personas tenemos el derecho a la privacidad, ¿no? Sin embargo, este audio se ha difundido y en la que evidentemente se observan una serie de situaciones que merman definitivamente la candidatura de la propia señora Lourdes Flores, es decir, de la doctora Lourdes Flores, que en algún momento también invitamos al programa para que presente todas sus apreciaciones con respecto a esta contienda electoral, ¿no? Pero también es importante mencionar, estimado Wilman, que no solamente al margen de las expresiones totalmente peyorativas que se puedan graficar en esta conversación personal, es la misma reflexión que planteamos ya en oportunidades anteriores. Realmente, la participación en los procesos electorales de todos nuestros señores candidatos, de todo lo que nos representan a nivel vecinal, como a nivel regional, incluso a nivel del gobierno central, ¿realmente tienen propósito y vocación de servicio o es la coyuntura la que los apremia a asumir estas responsabilidades? Porque de las expresiones, al margen de la cuestión personal o íntima o del estado de ánimo de una persona, aborrecer o simplemente denigrar una responsabilidad que fundamentalmente tiene un componente social de compromiso y de responsabilidad obviamente para la sociedad y de contribución a la sociedad, tenga que tener que manifestarse con expresiones de estas características. En realidad el aspecto este que de alguna manera permite o grafica la propia autodestrucción de una candidatura que estaba de alguna manera presente y estaba en una contienda tan importante, dirimiendo los primeros lugares, ya genera una serie de expectativas tal vez negativas, ¿no? Hoy he conversado con algunos simpatizantes de Lourdes que decían en estas condiciones ellos no pensaban ya votar por Lourdes y en su votación lo iban a orientar a nuevos candidatos, ¿no? En alguno de ellos, obviamente, tiene mucha resistencia a la candidatura de la señora Susana Villarán, que también, de alguna manera, representa un sector importante de la ciudadanía que lo apoya, pero que también ha tenido que ser etiquetado con una serie de conjeturas y calificaciones, como cuando el diario Correo, que dirige el señor Aldo Mariatti, hoy día manifiesta una probable vinculación con Ollantumala, y Ollantumala también, para rematar esta anécdota, menciona desde Estados Unidos, me parece que está en Nueva York, menciona que efectivamente ellos apoyaban, o las bases apoyaban la candidatura de Susana Villarán, que no está mal, pero además nadie tiene por qué considerar como una escoria política a ninguna opción que tiene actualmente su vigencia, incluso está inscrito como partido político en nuestro país. Yo creo que este macartismo, estas calificaciones que se hacen para opciones totalmente diferentes, tal vez, y alternativas que pueden ser válidas desde la perspectiva de cada uno de los protagonistas, tenga que generar ciertas definiciones o redefiniciones en el campo político para una u otra candidatura, ¿no? De alguna manera la señora Lourdes y obviamente las personas que han estado trabajando en los temas mediáticos han ido haciendo este tipo de utilizaciones, entre comillas, de las atribuciones de Ollanta, si apoya a Susana es una pésima candidata, o si hay gente de la izquierda que está vinculada a la señora Susana Villarán, es gente inadecuada, indeseable para el escenario político. Yo creo que este tipo de conjeturas deben superarse. En algún momento, si se acuerdan, amigos oyentes de opinión, decíamos de que tiene que pasarse fundamentalmente al desarrollo de las propuestas técnicas. El Perú, como Lima y todos nuestros departamentos, nuestras regiones, requieren fundamentalmente que las personas que van a asumir este tipo de responsabilidades vayan con propuestas técnicas totalmente claras y con objetivos totalmente definidos para lograr el desarrollo social y económico de nuestro país y de nuestras ciudades que requieren de su participación. Pero también es relevante mencionar, estimado Wilman, el hecho de que en este audio, ¿no?, superando ya la expresión totalmente peyorativa y casi grosera de parte de la candidata señora Lourdes Flores, ¿no?, incluso le da una connotación totalmente coprolálica a su participación electoral, es el hecho de que se evidencia en los audios la posibilidad de acercarse a Ipsos Apoyo y promover una reunión con el señor Alfredo Torres, director de esa empresa, a fin de que modifiquen la votación para, de alguna manera, evitar la evidencia que se estaba generando a partir de la publicación de las últimas encuestas, en la que se graficaba la señora Susana aumentando en la preferencia electoral y la señora Lourdes disminuyendo en la preferencia electoral, ¿no? Indudablemente esto también ya genera un nivel de conjetura con respecto a la validez, ¿no?, de las encuestas que se van presentando en el escenario político y van manejando de alguna manera y promoviendo incluso determinadas candidaturas. Porque si uno va analizando esto, podría generar ya también una serie de suspicacias con respecto a la validez de las encuestas, ¿no? Yo creo de que al margen de todo esto, los ciudadanos de nuestro país estamos muy informados de lo que viene sucediendo y lo más importante es que esperemos de que no nos equivoquemos en la elección. Habían dos candidatas excelentes, fenomenales. Nuestra ciudad de Lima se podría haber favorecido por cualquiera una de las candidaturas, sea de la señora Susana Villarán o de la señora Lourdes Flores, porque tenían unos pergaminos y tenían una serie de aspectos que los vinculaban definitivamente con una vocación totalmente importantísima y trascendente en favor de los ciudadanos de nuestro país. Sin embargo, con esta última información que ha salido, yo creo de que de alguna manera la señora Susana Villarán se viene favorecida, se va a ver favorecida por las preferencias electorales, pero tampoco creo y considero que detrás de estos chuponeos esté la señora Susana Villarán, porque no creo que tenga tanta influencia en el aparato de inteligencia, en el aparato de estos sistemas totalmente ilícitos para comenzar a utilizar estos mecanismos. Yo creo que por ahí habría que analizar quiénes están tras estos audios. ¿No será que el señor Vladimiro Montesinos aún sigue manejando aspectos de comunicación tan importantes en nuestro país para inclinar la balanza para ciertas candidaturas o para poner en tela de juicio incluso el sistema, ¿no? Entonces, por ahí van los aspectos. Sin embargo, estos errores que se han ido deslizando a partir de estos audios probablemente le generen un efecto totalmente negativo y nefasto que va a servir de escarmiento para la historia personal, en este caso de la candidatura de la señora Lourdes Flores. Y también hay que comenzar a trabajar, lo que en un momento conversamos contigo, Wilman, de que tiene que haber mayor seguridad en los secretos de la comunicación, yo creo que eso es importante, ¿no? A nadie le gustaría que las conversaciones íntimas y personales tengan que estar chuponeadas y ser grabadas, ¿no? Nuestro país requiere respeto a la intimidad, a la integridad personal, y obviamente la propia Constitución habla del secreto de las comunicaciones, que es una cuestión tan básica y elemental que debe desarrollarse en cualquier sociedad. Bueno, al final, este es el escenario que se presenta. Esperemos que esto no modifique de una manera agresiva ni violenta el escenario que se está presentando o configurando, y que tengamos unas elecciones municipales totalmente transparentes para el beneficio de todos los ciudadanos de la ciudad de Lima y del interior del país, como de las diferentes regiones que constituyen y configuran nuestro querido Perú, que sigue desarrollándose. Gracias, Wilman. Si hay alguna pregunta, con gusto, por favor. Muy bien, doctor Charapaqui, muchas gracias por su comentario. Nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, tal como nos están informando aquí desde nuestra cabina. Ya regresamos con su programa Opinión.